ella es una mujer. Y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Señoras y señores, le vamos a meter a esto chucu chucu. Yo le arroyo la rebelión en Miniteca FM. FM, aquí está Chuchi Peralta. Mr. Guapa Linda. Big it up. Fiesta en Miniteca FM, Just Another Dream, Kathy Dennis. Y ahorita pasa ahí, ya a las 7. Estoy con más fiesta en Miniteca FM. Miniteca FM.